va a andare hacia el trono. Yo enviaré mi presencia sobre ti. Yo te daré naciones, derramaré mi espíritu, y así todos sabrán que en ti mi nombre es invocado. Vendaré tus heridas y rodeado de gloria, por siempre te amaré. Yo soy tu Padre, tú eres mi Dios, yo soy tu Dios. Gloria.